La hegemonía de tus recuerdos no es nada fácil. Es muy miserable y tan triste. Recuerdos paralizados en una placa. Recuerdos que brillan y oscurecen. Recuerdos que gimen desde el cementerio. Recuerdos que se enquistan y se pudren en mi mente. Y que, de a poco, van desentonando en la melodía de mi franco y peligroso tumor. How do you do, ladies and gentlemen? Recuerdos que brillan y oscurecen. Recuerdos que gimen desde el cementerio. Recuerdos y que se enquistan de a poco, se pudren en mi mente, van desentonando en la melodía de a poco de mi franco y peligroso tumor.